los docentes hoy en cuestión salarial estamos peor que en enero. En infraestructura seguimos igual, idioma igual. O sea, nada de lo que dijo el gobernador ha cumplido. Por eso es el paro. Vos fíjate que nosotros pedíamos un salario, una suma fija de 6.400. Y es lo que pedimos, seguimos pidiendo lo mismo. Que de principio de año decían que era ay, una barbaridad, un docente 6.400 pesos. Pero vos fíjate hoy, 6.400 no es tanto. Lo que nosotros, lo que busca Udover, saca la cuenta por la inflación en todo el año. Así arreglábamos y después trabajábamos todos tranquilos. Hoy un docente está ganando 160 pesos por día. En agosto va a ganar 167 pesos por día. ¿Cuál es el aumento?